entrenaron pa' matar y pa' morir. A mí me dicen el güero, nunca suelto el mini mí. Tengo una diestra bien verga, aquí ando sobre la idea. A mí me entrenaron pa' matar y pa' morir. Yo siempre ando al vergazo, nunca suelto el mini mí. Tengo una diestra bien verga, aquí ando sobre la idea. Ya tengo tiempo en el negocio, aquí sigo controlando. Yo soy el güero a las órdenes del mando. Las fuerzas especiales, pues claro, vengo adiestrado. Siempre traigo el mini mi pa' mandarlos con el diablo. Ya saben de lo que hablo, también traigo mi corta. Al que me le engruece, lo mato, ¿qué importa? En caravana yo patrullo en varias tocas. A usted que le valga verga. Si fumo mota, diario me aviento un kilo. Si no es que más, en esquina de mi barrio la llevo al puro quemar. Me vale verga si estoy mal. Soy un sicario, entrenado para matar de las gentes caibiles de fuerza especial. Me enseñaron varias cosas exclusivas de la militar. Ahora ya sé cómo atacar. Por eso piénsala si algún día me quieres ganar. Está difícil, yo no lo creo, te quieras topar. Pura gente pesada, alterada y demás. Hay que enseñarse a trabajar. Y las traiciones, esas ya sabes dónde van. A mí me entrenaron pa' matar y pa' morir. A mí me dicen el güero, nunca suelto el mini mí. Tengo una diestra bien verga, aquí ando sobre la idea. A mí me entrenaron pa' matar y pa' morir. Yo siempre ando al vergazo, nunca suelto el mini mí. Tengo una diestra bien verga, aquí ando sobre la idea. Mi camuflaje de ese mar tipo marina más de cacha. Con las iniciales CDN, yo soy raza. Ya te la sabes, el del dinero, el de los fierros, la sacas, yo soy el güero. De cosas que administro, pero nunca se me pasa. En el juego no ando solo, la que me cuida es la flaca. Siempre me lleva de su mano, pero el día que me toque me traigo varios marranos. Yo siempre ando bien verga, hay que usar la inteligencia. Porque pa' que me tumben, ta cabrón, no soy cualquiera. Tengo mi rango bien ganado, el respeto del padrino, salgo bien abanderado. El patrón, mis señores, el comandante bola. Con esos personajes pa' que quiero más charola. Las cartas no se juegan solas, aquí yo manejo este jali. Fajada va mi pistola, con la pinche gabacha al oído la rifo. Manejo mi Cheyenne al vergazo y bien grifo. Un operador activo, una vida de lujo, ya se la sabe mijo. A mí me entrenaron pa' matar y pa' morir. A mí me dicen el güero, nunca suelto el mini mí. Tengo una diestra bien verga, aquí ando sobre la idea. A mí me entrenaron pa' matar y pa' morir. Yo siempre ando al vergazo, nunca suelto el mini mí. Tengo una diestra bien verga, aquí ando sobre la idea. Especiales del CDN y pa' toda su racita que la zumba.